Mercurius es el nuevo y sorprendente disco de uno de los pilares de la psicodelia sueca, los Baby Grandmothers. Realmente es el primer disco que publican en activo, ya que en su primera etapa, a finales de los años 60, solo publicaron un sencillo, aunque más recientemente se han publicado dos discos rescatando aquel sencillo y grabaciones en directo. La banda está formada por tres miembros, con el mítico guitarrista Kenny Håkansson, Ben Bella Lignarsson y Per Ekman. Se formaron originalmente en Estocolmo, en Suecia, en 1967, creada después de la disolución de las bandas de rhythm and blues de T-Bones. Baby Grandmothers, a pesar de su corta existencia, se ha convertido a lo largo de los años en una banda de culto. En el legendario club de música psicodélica Philips de Estocolmo, se convirtieron en una de las bandas psicodélicas claves originales de Suecia, junto a Parsons Son y Hansson Alcalson, entre otras. En 1968, Baby Grandmothers fueron elegidos como teloneros para el tramo sueco de la gira europea de Jimi Hendrix Experience. Después de lanzar su primer y único sencillo, ahora uno de los discos más cotizados de la psicodelia sueca de los años 60, la banda se convirtió en cuarteto y gradualmente se transformó en Mercy Merc Men. Esta formación llegó a lanzar dos discos, uno de ellos en el prestigioso sello estadounidense Lamplight, y se convirtió en la primera banda de rock sueca en hacer una gira por Estados Unidos. Después de grabar su último disco en estudio, Cheese de Chicago, la banda se separó, pero el trío original continuó con una nueva visión musical: fusionar el rock ácido con la música folk sueca, y nació Kavehasne. Se convirtieron en una de las bandas suecas psicodélicas folk más populares de la década de los años 70 y tuvieron una gran influencia en multitud de músicos suecos, y siguen siendo activos y muy populares en la actualidad. Los Baby Grandmothers están de vuelta, finalmente arraigados en sus orígenes, aún formados por los miembros originales de la banda, liderados por el legendario guitarrista sueco Kenny Håkansson. Después de 50 años al servicio de la música psicodélica, este nuevo disco puede convertirse en una de las revelaciones de este año que se acaba. El disco saldrá a la venta el 23 de noviembre en el sello Sublimal Sounds, donde puede encargarse ya. Habrá una edición en vinilo color púrpura de 300 copias, otra en vinilo negro de 700 y otra en CD, además de poder encargarse de discos relacionados con ellos. Hoy, en los pods de Estratosferia, Baby Grandmothers.